Diario del Futuro. 27 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí por Nacional Rock en Diario del Futuro. Y uno de los temas del día sin duda fue la noticia que se conoció esta mañana de que el grupo Clarín iba a agarrar, o por lo menos intentar agarrar, esa soguita que había tirado la semana pasada el gobierno en medio de la aplicación de la adecuación de oficio que correspondía por la ley. El AFCA había salido a decir, como recordarán, que como Fintech, el socio minoritario de Cablevisión, había presentado un escrito en su momento a tiempo, manifestando la voluntad de adecuarse, Clarín podía tomar eso como base para presentar una propuesta de adecuación voluntaria al límite de licencias que establece la ley. Recordemos que Clarín la superaba largamente. La ley, bueno, son muchos los ítems que Clarín cumplía, los habíamos repasado el otro día, pero hasta 10 canales de televisión o radio y tiene 11 o 12 según la versión, hasta 24 licencias de televisión por cable y tiene más de 200, también depende de la versión, el número exacto, porque Clarín tiene una versión, el AFCA, el censo del AFCA tiene otra. Y hoy el grupo Clarín sacó un comunicado informando que habían aceptado esto y habían armado un plan, digamos, donde separaban justamente sus licencias en 6 distintas unidades empresarias, o mini Clarines, como se les dijo durante el día de hoy, en distintos medios, que cada una de ellas se adaptan a lo convenido por la ley. Así, según el comunicado, la primera unidad incluye a Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche y la señal TN de noticias por cable, Radio Mitre, FM 100, AM 810 y 102 y FM 102.9 en Córdoba, FM 100.3 en Mendoza y 24 de todas las licencias que tenía Cablevisión, ¿sí? De las más de 200. La segunda unidad va a ser la que va a mantener, digamos, gran parte de lo que es hoy en día Cablevisión y Fibertel, el máximo, digamos, de lo posible. Estos serían 24 licencias que no superan el 35% del total de la audiencia en todo el país. En esta, Fintech mantendría el 40% del paquete accionario. La tercera unidad tendrá 20 licencias de TV por cable que hoy en día forman parte de Cablevisión. La cuarta unidad incluyen a las señales de televisión que no están, digamos, que no quedaron en la primera. Magazine, 13 Satelital, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, Teise Sports y Teise Max. En la quinta habrá licencias de FM de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe. Y en la sexta una licencia de televisión abierta de Bahía Blanca y una participación en un canal de Mendoza. Ese es el detalle de lo presentado por Clarín. Esto fue recibido ayer por el AFCA, que tiene hasta 120 días para expedirse. En el AFCA ya están trabajando tanto en este plan como en la evaluación de otros planes sobre los cuales todavía se tienen que expedir. Habíamos recordado la semana pasada que el gobierno no había tomado su decisión en varias separaciones polémicas, como el grupo Vila Manzano, claro, que se habían separado el hermano, la hija, uno de los socios, el otro socio, etcétera, o lo que sucedió con Telefe y Telefónica, entre otros casos. Así Telefe que, y Telefónica parecen hermanitos, ¿no? Bueno, justamente, de eso se trata. Así que va a haber que esperar a ver esto. De todas formas, gente cercana al AFCA, uno hablaba con ellos y dicen, en principio ya hay algo que está mal, que es la cantidad de licencias que ellos proponen repartir acá no son las mismas que nosotros tenemos en el censo. Las inventariadas, ellos, digamos. Habían hecho un censo que se lo habían dado a Clarín. Clarín tenía 15 días para confirmarlo o presentar correcciones. Clarín no devolvió todavía el censo con las correcciones que hicieron, que en todo caso después se tendría que hacer peritar para ver cuál de las dos versiones es la correcta, sino que presentó directamente una propuesta basada en su propia versión de cuántas licencias ya tienes, que son más o menos 100 menos que las que dice el AFCA que tiene realmente Clarín. Con lo cual ahí ya hay una primera traba. Consultando con gente del AFCA, ¿qué pasa si se rechaza, digamos, tanto la de Clarín como la de alguna otra propuesta? Mediático. Si se rechaza la adecuación voluntaria, ¿cómo se procede? Y lo que comentan es que en realidad el proceso no está del todo definido, pero sí habría como una segunda oportunidad de corregirlo. El AFCA le diría esto está mal, se le daría esa oportunidad de corregirlo, y en caso de que no se corrigiera en esa segunda oportunidad, se entraría, en el caso de Clarín, se continuaría con el proceso de adecuación de oficios, por lo menos de las licencias que están por afuera de un plan que podría ser aprobado. Digamos, si el plan que se presenta es parcial, se podría respetar esa parte y concursar las demás, pero eso es algo que se decidirá sobre la marcha. Todavía esto obviamente está en estudio y hay que esperar a que se conozcan los detalles. El grupo Clarín obviamente aclaró que haber presentado esto no significa que renuncien a ninguno de sus reclamos, que van a seguir acudiendo a todas las instancias judiciales que consideren convenientes. Hablan tanto de la justicia internacional como de la posibilidad de litigar administrativamente si hay una parte del proceso de transferencia que consideran que es ilegal, que es lo que se supone que van a hacer esta guerrilla de acciones legales por cuestiones menores y administrativas. El titular del AFCA, Martín Sabatella, celebró como un triunfo del Estado de Derecho, de la democracia y la libertad el hecho de que Clarín haya presentado la propuesta, más allá del resultado que tenga. Él aclaró que todavía no se había interiorizado, pero que el hecho de que Clarín lo haya presentado rompe con la sensación de que alguien puede estar por encima de la ley. Sabatella aclaró, bueno, justamente que se trata de un plan complementario al de FinTech y que van a estudiarlo, como decíamos, en un plazo de 120 días junto con los demás estudios. Por otra parte, lo que dice Sabatella es que Clarín, al presentar esto, reconoce que explota servicios de comunicación que están por encima de los límites establecidos, reconoce que es posible encuadrarse a los límites fijados por la norma y reconoce además que era falso el argumento de que TN, Canal 13 o Radio Mitre podían desaparecer o pasar a mano de amigos del gobierno, como se especuló. Que se le iban a expropiar o algo así. Exactamente. Da la sensación de que no se esperaba este plan, o que no era una de las era una de las posibilidades, pero no de esta manera o tal, digamos. A ver, hay dos lecturas. Una es que haya sido una movida, digamos, mirando más hacia la opinión pública, ¿sí? Que la imagen de Clarín, claro, ven, quedaba que muy desgastada. Nosotros acatamos. Otra opción, digamos, tiene que ver con, a ver, ¿cuál es otro de los grandes problemas de este proyecto, además de que no coincide en la cantidad de licencias? No se aclara quiénes serían los compradores, claro, de las distintas mini partes, y la ley dice explícitamente que cuando se presenta un plan de adecuación voluntaria tienen que aparecer los nombres de los posibles compradores en el proyecto. Clarín dice que es algo que se va a definir más adelante y están, me imagino, en este momento trabajando a deshoras los pobres abogados del grupo Clarín, haciendo algún tipo de ingeniería para ver cómo logran armar empresas, porque cada unidad de negocios tiene que ser completamente independiente de las demás y tiene que ser sustentable. ¿Sí? Si una de las unidades da pérdida, no puede justificarlo sacando plata de otra unidad y poniéndola, que era lo que hacía Clarín hasta ahora con Cablevisión, que financiaba un montón de proyectos que quizás no eran rentables. Y después también hay que ver quién va a ser el titular, porque no puede ser el mismo titular de todas las unidades de negocio, con lo cual se van a tener que repartir alguna para Mañeto, otro para Aranda, o harán un montón de sociedades distintas. Sabatella aclaró, digamos, ante una consulta por esto, que él dice la ley no puede prohibir que dos hermanos, un padre, un hijo o dos ex socios se dediquen al mismo rubro con dos compañías separadas, y el tipo de relación que tengan depende entre ellos siempre y cuando esté ajustada la ley y cada una de esas compañías sea sustentable y sea absolutamente independiente de la otra. Así que estará por verse cómo se resuelve esta cuestión. ¿Qué pasa con la más que probable devolución que va a hacer el AFCA de este plan, porque ya a todas luces no se ajusta a lo que establece la ley? ¿Cuál va a ser la reacción del grupo ante esta devolución? Suponemos que una nueva oleada de indignación. ¿Vieron cómo viene? Hace 4 días era la indignación porque los desmembraban de facto. Ahora van y hacen una propuesta. Yo supongo que van a ir yendo y viniendo entre estos dos. Por un lado, digamos, sobreactuando una parte ante su público. Por otra parte, tratando de reducir daños a nivel judicial. Porque Clarín, al presentar una propuesta de este tipo, lo que trata es de decidir básicamente en manos de quiénes van a quedar cada una de las partes. Recordemos que si se avanza con la adecuación de oficio, eso ya no queda en decisión de Clarín, sino que se decide a través de un concurso. Bueno, las cartas están dadas ahora, repartidas al menos. No se sabe quién está del otro lado, quién las va a recibir, pero están ahí la baraja. Sí, digamos. En realidad se sigue estirando esto que se decía. Ahora hay que esperar a que se haga la evaluación. Sin embargo, es otra pequeña victoria simbólica del gobierno, así como la semana pasada había tenido una gran victoria simbólica con el fallo de la Corte. No solo simbólica, pero además tiene, digamos, un lado simbólico. Y al igual que el fallo de la Corte, esta decisión de Clarín de presentar, aunque sea por las dudas, una propuesta es de alguna forma algo que el grupo había estado tratando de evitar durante 4 años y no pudo hacerlo a esta altura del partido.